Salmo 150, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 150. ¡Aleluya! Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la extensión de su fortaleza. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con adufe y flauta. Alabadle con cuerdas y órgano. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jah. ¡Aleluya! Fin del Salmo 150. Fin del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.